Gracias, hermanos. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Amén. Para mí siempre es un gusto, un placer poder estar con hermanos en Cristo. No hay familia más grande, no hay familia más bella que la familia de Dios. Poder llegar a un lugar donde por primera vez uno ve caras nuevas, donde no conoce absolutamente a nadie, pero poder sentir el amor de Dios en cada uno de ellos, poder sentir que estamos en familia, poder saber y entender que tenemos un lazo más allá del lazo terrenal que nos une, que es el lazo de la sangre de Cristo. Así que hermanos, gracias y es un privilegio para mí estar acá con ustedes. Mi nombre es Nelson Rosales. Su pastor me pidió que me presentara en lo personal. Pocas veces lo hago. Soy más partidario de presentar a aquel que me mandó. Tengo 35 años de edad. Soy soltero, no tengo hijos. Creo, como decía el hermano, en el llamamiento de parte de Dios desde el vientre de la madre. A la edad de 7 años, yo quería ser sacerdote. Siempre estudié en colegios católicos, me crié en la religión tradicional y yo deseaba ser sacerdote. A la edad de 7 años intenté entrar en el seminario, pero mis padres no son casados por la Iglesia Católica. Entonces, no me permitieron la entrada porque no se puede dar, o por lo menos en aquel tiempo no se permitía a un seminarista entrar si sus padres no eran casados en la Iglesia. Dios tiene un perfecto control de todo lo que hace. Dios en su perfecta sabiduría sabe lo que hace, sabe cómo nos lleva. En mi corazón le digo algo, yo no quería ser sacerdote porque yo quería casarme. Cosa curiosa, no me he casado hasta la fecha. A la edad de 15 años llegamos por primera vez a una iglesia cristiana evangélica con un montón de problemas, como es típico en la mayor parte de nosotros. La escritura habla que Dios utiliza diferentes formas para traernos a sus pies. En el caso de nuestra familia, Dios utilizó el alcoholismo de mi padre, una enfermedad de mi madre tremenda, ella tenía cáncer en la matriz, como tenía un problema en el corazón que se llama cardiomegalia. En mi caso, bien personal, una frustración con la vida, un resentimiento con mis padres, un deseo de suicidio, yo lo he compartido otras veces en mi congregación. Yo dormía en mi mesa de noche, tenía un botecito de matarratas, deseando algún día tener el valor suficiente para tomarlas. Nunca lo hice. Dios sabe cómo lleva a sus hijos. Cuando a la edad de 15 años llegamos a los caminos del Señor o llegamos a una iglesia cristiana, empezamos a conocer del Evangelio, los peores errores que yo he cometido y me hubiese gustado tal vez que los jóvenes pudieran escuchar esta parte. Los peores errores que he cometido, le he cometido con conocimiento. Porque a la edad de 18 años, yo me entregué a los placeres del mundo, a los placeres de la carne. Me fui con amigos, amigas, fiestas, y conociendo a Dios, habiendo visto la mano de Dios en mi familia, en mi vida, habiendo estudiado un año en el seminario, porque cuando entré a la iglesia, entré a los 17 años, entré a estudiar en el seminario un año. A los 18 años, cuando llegué a la universidad, pasé la mitad de ese año en el seminario, en la universidad, pero de repente, el mundo, yo no puedo decir que nadie me sacó, pero conocí a una persona, decimos en mi país 90-60-90, no me puso un arma nunca, así que nunca me sacó de la iglesia, yo me salí por mi propia cuenta. Y por cuestión de un amor de adolescente, yo dejé mi servicio, mis estudios en el seminario, mis estudios en la universidad, porque me escapaba para irme con mi novia. Le di la espalda a mi familia porque mi familia se oponía a esa relación y con mucha razón mi mamá, porque la persona con quien yo había escogido, la persona con quien yo estaba, era una persona que no quería nada con el Evangelio. Mi mamá me decía, hijo, tú tienes un llamado. Hijo, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero uno como es joven, yo fui pastor de jóvenes por mucho tiempo, y llego a la idea que el joven nunca se equivoca, siempre tiene la razón y todo lo puede. ¿Por qué? Porque así era yo. Nunca me equivocaba, yo las sabía todas y yo iba a tener razón. No iba a haber ningún problema. Todo eso me generó muchísimos problemas. Muchísimos problemas al punto que por causa de mi pecado y de mi rebeldía, Dios empezó a tocar a mi familia. Y Dios me tocó en aquel momento por donde yo más vulnerable era. Yo siempre decía, Señor, si me vas a pasar mi factura, cóbramela a mí. Pero el Señor empezó a apretar por el lado de mi mamá. Justo donde más me dolía, Señor, no lo hagas. Por favor, no lo hagas conmigo. Yo te he ofendido, yo soy el rebelde, yo soy el Jonás. Conmigo. A modo que llegué a cerca de los 23, 24 años. Y Dios obró conmigo y utilizó, se lo digo. Nosotros llegamos y pusimos un pie en una iglesia evangélica cuando yo tenía 15 años. Pero yo pasé un año y medio en el seminario sin ser cristiano. Sin ser cristiano, sin ser convertido. Y Dios utilizó a cerca de mis 23 años a un inconverso que me dijo y me confrontó con mi pecado. Y recuerdo que una noche lluviosa en un vehículo, con un inconverso a la par que me estaba regañando a mí por la forma de cómo yo vivía, yo que me jactaba de ser cristiano, yo lloré y le pedí perdón a Dios, y el Señor trajo a mi vista todos los pecados que yo estaba cometiendo y todas las cosas que en un momento a mí me cegaron y no las podía ver. Si me preguntan a mí cuándo nací de nuevo, creo que nací de nuevo en esa ocasión. No en una iglesia, no en una campaña evangelística, no el día que levanté la mano en una iglesia, no el día que me puse en pie para hacer una profesión pública de fe. Y quiero contarles esto porque fue exactamente en ese tiempo que el Señor me salvó, y hay una verdad aterradora en el mundo evangélico en el día de ahora. Y es que muchos adentro de las congregaciones están sentados, pero no son salvos. Muchos de sus hijos se han criado en hogares cristianos, han pertenecido a escuela bíblica por años y no son salvos. Muchos estudiantes en seminarios evangélicos o seminarios de teología como su servidor están estudiando y no son salvos. Muchos predicadores de la palabra de Dios no conocen a Dios y no son salvos. Del seminario de donde yo salí, le podría mencionar, sin temor a equivocarme, a no menos de 5 pastores que están pastoreando hasta la fecha, y yo le puedo decir, no son salvos. Cuando el Señor me salvó, seguí estudiando, sirviendo al Señor. El Señor me trajo a pastorear aquí porque Él tenía un plan para mi vida. Yo estudié teología y me llené de mucho conocimiento. Y en su momento yo me jactaba porque yo sabía un poquito más de teología que muchos de mis compañeros. Yo me creía el Pablo de mi seminario, aventajado a otros en mi conocimiento. Pero Dios me trajo aquí para llenarme de Él y no de conocimiento, para conocerlo a Él y no conocer de Él, que es distinto. Me pasó lo mismo que le pasó a Job. Después de haber tenido una profesión en mi país, abogado de profesión, trabajo, vehículo, casa, mi familia, mis comodidades, mis amigos, mi vida. El Señor me trae acá y prácticamente el Señor me desnuda. Porque llegué a casa de unos hermanos que me acogieron. Llegué como muchos de nosotros, nos ha tocado a dormir en un sofá. En la noche recuerdo que las primeras veces en mi cuarto, ahí en mi país, a la par de mi cama tenía una mesita de madera. Ahí estaba la lámpara. Cuando yo despertaba en la noche, aquí, los primeros días, yo tocaba la mesita, y cuando sentía que era una mesita de marfil, una mesita fría, yo decía, ay, estoy aquí, todavía estoy aquí. Y sí fue un poco difícil los primeros meses, las primeras semanas, igual que a muchos de nosotros nos costó el incorporarnos, el adaptarnos a un ritmo de vida completamente distinto al que teníamos en nuestros países. Pero puedo decirle algo con toda seguridad. Los años más difíciles para mí fueron los mejores. Porque en ese tiempo aprendí no solamente teología, que es importante, pero aprendí a conocer a Dios cuando ya no tienes nada. Cuando Dios te ha desnudado y has perdido, como dijo Job, ya los bienes, las vacas, las casas, los hijos, la familia, la salud. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y en el proceso del sufrimiento, en el proceso cuando Dios nos desnuda o nos quita las cosas de las cuales estamos cómodos, es el proceso cuando Dios se revela más bonito a nosotros. Cuando nuestros ojos y nuestro corazón están más receptibles a conocerlo a Él, a llenarnos de Él y a depender completa y totalmente de Él. Llevo 6 años pastoreando aquí en Estados Unidos, en California, en San Francisco. Y vuelvo y le digo, los años más difíciles fueron los mejores, porque dependí totalmente de Él y le conocí. En esos años el Señor, a través de un pastor amigo mío, que empezó a discipularme, me mostró las doctrinas de la gracia, un evangelio el evangelio de Jesucristo en su pureza. Todavía estoy aprendiendo. Y a mis 36 años, solo puedo decirles algo. Maravilloso Jesús, el que tenemos. Vaya conmigo a su Biblia, a Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. ¿Lo tiene? ¿Amén? Lo leemos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿a quién has enviado? Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Padre, te alabamos y te bendecimos porque tú no haces nada al azar. Todo dentro de tu plan, todo dentro de tu sabiduría, todo dentro de ese plan perfecto, maravilloso. Señor, te alabamos y te bendecimos porque nos has permitido estar acá reunidos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque el propósito con el cual nos hemos reunido es alabarte, engrandecer tu nombre, aprender de ti, exaltarte, conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo nuestro Señor, a quien tú has enviado. Permítanos, Señor, en esta hora ser edificados a través de tu palabra. Permítanos, Padre Santo, en esta hora conocer más la gloria de Cristo. Permítanos, Señor, en esta hora ser edificados a través de tu Espíritu Santo, de tal forma que podamos salir más y más enamorados del maravilloso Jesús que tenemos. A tu nombre y solo a tu nombre damos honor y gloria. Amén. Hay un tema que nunca debería aburrirnos a nosotros como cristianos. Y es el tema de Jesús. Jesús debe ser el centro de nuestras prédicas, Jesús debe ser el centro de nuestra reunión, Jesús debe ser el centro de nuestra adoración, Jesús debe ser el centro de nuestra plática, Jesús debe ser el centro de nuestra familia, Jesús debe ser el centro de nuestras reuniones, Jesús debe ser el centro de nuestro hogar, Jesús debería de ser para nosotros lo más precioso y de lo que nunca nos cansamos de escuchar. Meditar en la palabra de Dios debería de ser para nosotros no una obligación impuesta, sino una pasión de los hijos de Dios. Conocer, escudriñar la Escritura y entender que a través de ella conocemos más y más de Jesús. El evangelicalismo de este tiempo, el hermano Paul Washer dice esto: los días domingos en América Latina o en América en general es el día de la mayor idolatría de toda la semana. ¿Por qué? Porque muchos adoramos o nos reunimos en iglesias o en edificios para adorar no al Dios de la Biblia, sino a un Dios que nos hemos hecho conforme a un ídolo, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, conforme a lo que nosotros creemos y no a lo que la Biblia dice. Te pongo un ejemplo. La iglesia más grande de Estados Unidos, precedida por este señor Joel Osteen, es una iglesia o una congregación o una reunión donde, por ejemplo, ahí no está permitido hablar de pecado, no está permitido hablar del infierno, del arrepentimiento. Él mismo se autoproclama a sí mismo como un coaching de vida, como un entrenador para que tu vida sea mejor, con principios bíblicos, utilizando la Biblia e invocando el nombre de Dios, pero él no se autodenomina como pastor. ¿Por qué te menciono esto? Ellos dicen, a él le preguntaron en CNN Internacional hace tiempo, ¿crees tú que los musulmanes van al cielo? ¿Crees tú que los hindúes, que son personas politeístas, que creen en muchos dioses, van al cielo? Y la pregunta fue bien directa. La respuesta de él fue la más cobarde que he escuchado. No lo sé. Yo solo sé que ellos aman mucho a Dios. Pero yo no sé si van a ir al cielo, yo no soy quien para juzgarlos, pero la palabra de Dios es clara. No hay otro nombre, no hay otro camino y no hay otro mediador, sino solamente Jesucristo. Pero cuando nosotros venimos y con ciertos pasajitos de la Biblia los sacamos del contexto y amamos nuestras teologías como más nos guste, expandimos tanto el amor de Dios que nos olvidamos de la justicia y de la santidad de Dios y de la ira de Dios, y venimos y decimos, es que Dios no va a castigar a nadie. Ese no es el Dios de la Biblia. Cuando decimos, no, es que al final todos vamos a ser salvos, ese no es el Dios de la Biblia. No, es que Dios es amor y amor y amor y puro amor. Perdóneme, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es santo, ese es el Dios de la Biblia. ¿Por qué se lo menciono? Porque ahora los púlpitos de las iglesias cristianas estamos llenos de métodos, de pasos para lograr victoria, pasos para ser felices, cómo salir de los problemas, charlas motivacionales, cómo tener una mejor economía en el Señor, principios bíblicos para prosperidad económica. Oímos hablar mucho acerca de la fe de Abraham, la riqueza de Salomón, la fuerza de Sansón, los milagros de Jesús, la protección de Dios, las promesas de la Biblia para mí. Pero ahora hasta resulta sorprendente cuando en una iglesia cristiana oímos hablar única y exclusivamente de Jesús. Aquel que es el fundamento de la fe cristiana. Aquel que es el centro de toda la Escritura. Y por eso es que justamente en esta tarde vamos a hablar de Jesús. Maravilloso Jesús. Jesús es el cumplimiento de la promesa más grande de Dios hecha a un hombre pecador. En Génesis capítulo 3, usted conoce la historia perfectamente. El hombre peca, le da la espalda a Dios. Dios le dijo, no comas. Y el hombre dijo, voy a comer. Viene Dios y llama al hombre para que rinda cuentas. Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿qué hiciste? ¿Has comido del árbol del bien y del mal que te dije que te mandé no comer? Y Adán dijo, la mujer que tú me diste. Se le queda viendo a la mujer y la mujer dice, no, a mí la serpiente me engañó. Y empezó todas las maldiciones que usted conoce. Quedaron fuera del jardín del Edén, fuera de la gloria de Dios. La muerte entró al mundo, el pecado entró al mundo. Viene y la tierra queda bajo maldición. Pero Dios muestra su gracia, su misericordia en Génesis 3:15, cuando le dice a la mujer, mujer, de tu simiente saldrá aquel que más adelante pisoteará, aplastará la cabeza de la serpiente. Aplastará a su simiente. La simiente de la serpiente le herirá en el calcañal, pero tu simiente aplastará su cabeza. Cosa preciosa acerca de Jesús. Jesús es profetizado desde este momento como la simiente de la mujer. La palabra en el original, en hebreo, que se utiliza para la palabra simiente, es la palabra Sherá, en hebreo. Y Sherá significa originalmente semilla. En la costumbre judía, se piensa que el hombre tiene la semilla y la mujer es vista como la tierra fértil donde la semilla del hombre se planta para que germine vida. En Génesis 3:15 no habla de la simiente o de la semilla del varón. Habla de la semilla de la mujer. Pero usted me dirá, pastor, pero ¿y no que es el varón el que tiene la semilla? Sí. Pastor, ¿y entonces por qué en Génesis 3:15 habla de la semilla de la mujer? Porque desde Génesis 3:15 se está profetizando que sería de la mujer, sin intervención de semilla de varón infectado por el pecado. Que habría de nacer aquel que pisotearía y aplastaría a la simiente de la serpiente. De tal forma que encontramos en el nacimiento de Jesús una profecía cumplida en Génesis 3:15. De la semilla que fue puesta por el Espíritu Santo en María, una virgen, de ahí nació aquel que aplastaría a la serpiente. Maravilloso Jesús, profetizado desde Génesis 3:15. La promesa que tendría, habría una mujer a la cual se le implantaría una semilla para que naciera el libertador. El único profetizado y esperado. Los conocedores dicen que más de 300 profecías se cumplen en la persona de Jesús desde el momento de su nacimiento, que sería llamado Hijo de David, que sería en Belén, y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las tribus de Judá, de ti saldrá el libertador, y profecías preciosísimas respecto de la vida de Jesús. La entrada triunfal fue profetizada, cómo Judas lo iba a traicionar, el precio por el cual iba a ser vendido estaba profetizado, la forma como iba a morir en medio de los pecadores, sepultado con los ricos. Impresionante la cantidad de profecías que se cumplen en la vida de Jesús. Maravilloso Jesús. Hermano, el primer Adán fracasó. El que salió a luchar y a dar la cara por la humanidad, aquel a quien Dios le preparó el jardín, aquel a quien Dios hablaba con él directamente, fracasó. Pero la Escritura nos habla de un postrer Adán que iba a vencer la tentación que Adán no pudo vencer, que iba a resistir al pecado que Adán no pudo resistir. Uno que iba a vencer la muerte por la cual Adán permitió que entrara con el pecado. Ese postrer Adán es Jesús. Aquel que obedeció perfectamente y hasta la muerte la voluntad del Padre. Aquel que cumplió y vivió una vida completamente justa para darnos justicia a nosotros, a los que creemos en Él. Aquel postrer Adán que ahora saca la cara por la humanidad, habiendo vencido el pecado, habiendo vencido la tentación, y aquel que está dispuesto por la voluntad del Padre a repoblar la tierra con gente que refleje la gloria de Dios, es decir, los redimidos. Precioso Jesús. Jesús, en Romanos capítulo 5, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Adán, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Precioso Jesús el que tenemos. Un Jesús que vino a vivir la vida que Adán no pudo vivir, que tú y yo no pudimos vivir. Aquel que pudo resistir la tentación y tentaciones grandes, las cuales Adán no pudo resistir. Mire, muchos de nosotros somos buenos para juzgar a Adán y decimos, no, qué barbaridad ese Adán. Imagínate, por una manzana, qué barbaridad. Hermano, le aseguro que usted y yo hubiéramos pecado por menos. Se lo aseguro. Pero Dios mandó a su Hijo, y Jesús, el maravilloso Jesús que tenemos, vino a vivir esa vida que tú y yo no podíamos vivir. Vino a cumplir los estándares de Dios que tú y yo no podíamos llenar. Vino a vivir la vida justa, santa, buena, perfecta y agradable a Dios que tú y yo no podíamos vivir, para que a través de Él y la fe en Él, nosotros pudiéramos encontrar justificación para nuestros pecados en Él. Maravilloso Jesús. Ese maravilloso Jesús, el cual es la confirmación de la promesa hecha a Abraham en Génesis 12:3. Dios le promete a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gálatas 3:16 nos abre el panorama y nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y la Escritura dice, no dice a las simientes, como que se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Jesús es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El pueblo de Israel esperaba un Mesías, un libertador, un rey para ellos, un rey local, pero el rey que Dios mandó, ese maravilloso Jesús, es un rey de reyes y un señor de señores. uno más grande que solamente para el pueblo de Israel. De esa forma la salvación llega a nosotros los gentiles, los que estábamos ajenos al pacto, los que estábamos lejos de Dios, los que no conocíamos nada de la ley, de la Torá de Dios, sino que a nosotros vino Jesús, maravilloso Jesús, para hacer el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham: en ti serán benditos todos estos. De México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, en ti, en Jesucristo, serán benditos todos ellos. Maravilloso Jesús. Maravilloso Jesús, porque no es solamente el Jesús de Israel, sino que es la promesa de bendición para todas las naciones de la tierra. Maravilloso Jesús, porque su pueblo esperaba un rey local, pero él sería mucho más que un rey local. Y déjeme decirle, la Escritura en Apocalipsis 7:9 nos habla de este rey de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, y dice así: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Jesús es la razón por la cual el trono de Dios está inundado de alabanza de gente de toda nación y de toda tribu y de toda lengua. Si no fuera por Jesús, si no fuera por ese rey venidero, si no fuera por ese maravilloso Jesús, solo hubieran alguno que otro creyente en Jesús del pueblo de Israel ahí. Pero como Jesús es la materialización, es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, en la cual se le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Ahora hay un puesto delante del trono de Dios reservado para gente de toda lengua, de toda raza, de toda nación, para alabar al Cordero, para bendecir su nombre y para ver su gloria. Maravilloso Jesús, que nos compró un asiento ahí. Un puesto. Y no lo compró con precio pagado, con oro, con plata, sino con su sangre. Maravilloso Jesús. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Precioso Jesús, porque con su sangre nos ha redimido. Con su sangre nos tomó del polvo de la tierra, del lodo cenagoso, de la muerte, del pecado, cuando estábamos muertos, cuando estábamos perdidos, y Él bajó de su trono, dejando su trono de gloria, y vino a buscar a lo más vil del mundo, vino a salvarnos, vino a redimirnos, vino a comprarnos para rescatar un pueblo que no era pueblo, para llevarnos delante de su Padre y presentarnos como un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo lavado, un pueblo que ahora exaltemos las virtudes de aquel que nos amó hasta los sumo. Maravilloso Jesús. Versículo 12 de Apocalipsis 5. Esta gente que ahora son hechos reyes y sacerdotes por Jesús, decían a una gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, fíjese bien, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir lo siguiente: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Maravilloso Jesús. Maravilloso Jesús. Jesús es el prometido a David cuando Dios hace un pacto con David y le dice que le levantará de su simiente, de la simiente de David, un rey que se sentará sobre Israel, sobre su trono, para siempre. Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha a David cuando Dios le promete a David que sería su hijo el que le levantaría un templo para Dios. David quería levantarle un templo, una casa a Dios, que es el famoso templo de Salomón. Cuando Dios ve que David propone o dispone en su corazón levantar casa para él, manda al profeta Natán y le da esta profecía, le dice que por lo que ha tenido en su corazón, que él va, Dios está haciendo un pacto con él y que este pacto tendría su cumplimiento en un hijo de él. El cumplimiento parcial o momentáneo se dio en Salomón, el cual fue hijo de David, el cual se sentó en el trono de David y el cual levantó una casa para el Dios de David. Pero en el Nuevo Testamento, cuando lo abrimos, vemos que Jesús mismo dice: he aquí uno más grande que Salomón. Jesús es el cumplimiento a la perfección del pacto de Dios hecho con David, de tal forma que Jesús es llamado en los evangelios, y el hermano lo leyó: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El pueblo y algunos del pueblo reconocían que Jesús era ese hijo de David esperado por Israel. Aquel que se sentaría en el trono de su padre y gobernaría a Israel. Aquel que sería el Mesías esperado, el libertador de Israel. Maravilloso Jesús, porque Jesús no solamente es el hijo de David prometido, el libertador de Israel, el futuro rey, sino que Jesús es también el que levanta el templo o la casa de Dios. ¿Se recuerda cuando a Jesús lo llevaron al templo y dijeron: maestro, mira qué piedras tan grandes la de este templo, mira qué belleza, mira, mira el templo, Señor? Y él dice: señores, no quedará piedra sobre piedra. Además, les digo otra cosa: derrumben este templo y en 3 días yo lo levantaré de nuevo, hablando del templo de su cuerpo. Pero la Escritura nos revela algo maravilloso. La Escritura nos revela que no solamente Salomón tenía la promesa, o el hijo de David tenía la promesa de levantarle casa al Padre, a Dios, que eso es el cumplimiento cuando Salomón levanta el templo y lo consagra y la gloria de Dios, la Shekinah de Dios llena el templo, pero el cumplimiento completo, perfecto, maravilloso, lo hace Jesús cuando al morir y resucitar es ascendido a los cielos y ahora Él ha levantado un templo para Dios, el cual somos nosotros, su iglesia. Aleluya. Y no sabéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros. La Escritura dice que el Dios de los cielos ya no habita en templo hecho de manos. Sin embargo, también la Escritura nos muestra en 1 Pedro 2:5, que nosotros, los creyentes, somos llamados piedras vivas en el templo del Dios viviente. Jesús, al morir y resucitar, al ganar un pueblo para Dios, nos constituye a nosotros en piedras que vamos uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, formando el templo vivo del Dios viviente. Perdóneme, estas 4 paredes no son el templo de Dios, es su iglesia, son los redimidos. Son aquellos que hemos experimentado la gracia, la misericordia de Dios, cuando nos ha abrazado, ha perdonado nuestros pecados, nos ha injertado en la familia de Dios, nos ha llenado del Espíritu Santo, ha tenido misericordia de nosotros, de tal forma que ahora no solamente somos reyes y sacerdotes a gobernar juntamente con Él, sino que somos hechos piedras vivas en el templo del Dios viviente, somos recipientes del Espíritu Santo, somos el templo de Dios en la tierra. Maravilloso Jesús, porque la promesa que le hizo a David, que tu descendiente levantaría un templo, residencia de Dios, es cumplida en Jesús, cuando Jesús deposita el Espíritu Santo en los suyos. En Apocalipsis 20:21, cuando usted ve la medida de la nueva Jerusalén, cuando ve la gloria de la ciudad eterna, usted ve que ahí dice que no va a haber templo, porque Dios y el Cordero son el templo. La Escritura nos habla de un Jesús tan maravilloso que nos ha constituido a nosotros en el templo del Dios viviente. Maravilloso Jesús. Curiosidad bíblica acerca del templo. Algunos habrán escuchado alguna vez acerca de la vaca roja. La vaca roja aparece en Números capítulo 19, cuando usted tenga tiempo en su casa lo lee, pero la vaca roja era un elemento esencial para purificar el templo. Dicho de esta forma, tenía que sacrificarse un animal, una vaquita roja perfecta, que nunca hubiese sido puesto yugo sobre ella, que cumpliera toda la ley y todos los requisitos que están en Número 19, para ser sacrificada, para que el templo estuviera habilitado o limpio para poder ministrarse adentro de él. A través de todo el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel sacrificaba corderos, machos cabríos, por causa del pecado, para tapar momentáneamente el pecado. Pero en Jesús, en el maravilloso Jesús que tenemos, vemos que Él es mucho más que la vaca roja, que el cordero del día de la expiación, que el cordero pascual. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual, al haber muerto por su sangre, por su muerte, por su sacrificio, habilita el templo de tu cuerpo para que ahora sea habilitado para la residencia del Espíritu Santo y la gloria de Dios. Maravilloso Jesús, que se dio en pago por nosotros, no solamente como la vaca roja para habilitar la habitación de Dios en un templo, sino también maravilloso Jesús, que ahora es el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, no que tapa, sino que quita el pecado de su pueblo. Maravilloso Jesús, el Cordero de Dios perfecto, santo, justo, el que purifica el templo con su sangre, nos ha redimido, dice Apocalipsis, lo acabamos de leer. Con su sabiduría, el Jesús maravilloso que tenemos, desarmó a sus enemigos. Con su amor los dejó sin argumento a ninguno de sus opositores. Con su ejemplo nos constriñe a la obediencia. Y en esta parte me detengo un momento. Como algunos padres tal vez me entenderán, especialmente ya los que venimos de Latinoamérica y algo grandes. Muchos de nosotros tuvimos en algún momento que ir a trabajar al campo con nuestros padres. Usted puede hacer dos cosas. O lleva a su hijo y lo obliga a trabajar, y el hijo está trabajando y ahí cortando el café, el algodón o lo que sea, y está de mala gana porque mi papá me obligó, y yo estoy aquí no porque yo quiera, sino porque mi papá me obligó. Usted puede perfectamente llevar a su hijo, ponerse a trabajar usted, y que su ejemplo arrastre a su hijo a trabajar a la par suya. Se lo pongo en términos bíblicos, en términos espirituales, perdón. Usted puede obligar a sus hijos a orar. Y aquí en esta casa, mientras vivas aquí, tenés que orar. Y tenés que estar aquí, en el altar de familiar que tenemos. O puede perfectamente orar de rodillas con su testimonio toda la vida, que sus hijos lo vean, para que algún día sus hijos puedan ser constreñidos a través de su testimonio y ponerse a la par suya de rodillas a orar, incluso sin que usted se lo diga. Con su ejemplo nos constriña la obediencia de Dios, porque Él obedeció al Padre y obedeció de una forma tan perfecta. Obedeció al Padre hasta la muerte. Obedeció al Padre a pesar del sacrificio, a pesar del dolor, y nos dio ejemplo para que nosotros, llamándonos seguidores de Jesús o cristianos, que significa lo mismo, los que siguen los pasos o las enseñanzas de Cristo, hagamos lo mismo. ¿Por qué somos obedientes al Padre? No porque es que la Biblia dice que tengo que ser obediente al Padre porque si no Dios me va a castigar. No, porque el maravilloso, amante Jesús que tengo me dio el ejemplo, viviendo una vida perfecta, una vida de amor, una vida de humildad, de tal forma que su ejemplo me arrastra, me constriñe a obedecer a mí también. Su amor es un amor maravilloso, porque el amor de Cristo nos constriñe, dice 2 Corintios 5:4, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién vivimos? Para aquel que murió y resucitó por nosotros. Su amor nos constriñe. Su ejemplo debe motivarnos. Lo que leemos del maravilloso Jesús en la Escritura debe darnos a esa motivación de todos los días para ponernos nuestra vida al servicio de Dios. Romanos 5:8 nos muestra algo maravilloso del amor de Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Maravilloso Jesús. No murió por justos. No murió por buenas personas. Murió por pecadores. Y eso dice la Escritura, si acaso morirá algún justo por otro que sea más o menos. Pero por un montón de vagos, de asesinos, de fornicarios, de mentirosos, de léperos, de aborrecedores de Dios. Solo el maravilloso Jesús que tenemos. Este maravilloso Jesús mostró su amor para con los enfermos. En Mateo 9:20, no lo busque. Había una mujer que había sufrido por 12 años de flujo de sangre. Tocó el manto de ese maravilloso Jesús que tenemos. Jesús se vuelve a ella, ya, vamos a parafrasear. Le dice, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Ese maravilloso Jesús llevó esperanza a aquellos que ya no tenían esperanza. A una mujer que había perdido todo lo que tenía, médicos y nada habían logrado y que estaba peor. Una mujer que con 12 años de tener flujo de sangre, significa que por 12 años ella había sido inmunda delante de las leyes judías como para poder llegar y adorar a Dios. Mas sin embargo, de hecho te cuento algo, yo creo que usted ya lo debe conocer. Según la ley judía, si una mujer tenía flujo de sangre y tocaba algo, tocaba la mesa quedaba inmunda. Si tocaba a un varón, el varón quedaba inmundo. Pero ella viene y con esa fe tan arraigada en ese maravilloso Jesús, en ese amor de Jesús que ella había podido ver en otras situaciones, viene, toca el borde de su manto y dice, yo no lo voy a hacer inmundo a él, él me va a hacer limpia a mí. Maravilloso Jesús. A los pecadores más despreciados, Jesús les mostró el amor de Dios para con ellos. En Lucas 7:39, le habían hecho una cena a Jesús. Llega una mujer y empieza a acercarse y abraza los pies de Jesús. Uno de los fariseos que está ahí dice, si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que lo toca y que es una gran pecadora. Jesús le respondió y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, dijo, di maestro. Entonces le comenta o le hace la parábola de aquel acreedor que tenía dos deudores. Resumiendo, se lo dice. Desde que yo entré a tu casa, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume a mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Hermano, si usted se fija en la Escritura, no es tan usual que la Escritura diga, y este era un hombre pecador. Relata los pecados, porque la Biblia no le oculta los pecados a nadie. Pero de esta mujer dice directamente, mujer pecadora. Clase de firma la que era, hermano. Pero sus muchos pecados le fueron perdonados por un maravilloso Jesús. Este maravilloso Jesús llegó donde los endemoniados y los liberó. Lucas 8:36, y los que habían visto todo esto, cómo Jesús había liberado a este endemoniado, le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Jesús llevó el amor de Dios a aquellos a los que todos le tienen miedo. Aquellos, si usted lo quiere poner, aquellos que allá en San Francisco, en el mero downtown, andan todos tatuados hasta de la cara, con demonios, con esto, con lo otro, los que andan perdidos en las drogas, los que andan perdidos en el satanismo, en el ocultismo, los que andan metidos en cosas esotéricas, a esos el maravilloso Jesús, cuando los fariseos no se les querían acercar, cuando los religiosos de aquel tiempo no tenían nada que ver con ellos, el maravilloso Jesús que tenemos se acercó a ellos y los liberó. Hermano, ¿cuánto tiempo tengo? Ok, avísenme, por favor. El maravilloso Jesús que tenemos sanó hombres leprosos, lo cual era una enfermedad completa y totalmente incurable en aquel tiempo. El maravilloso Jesús que tenemos levantó muertos. El maravilloso Jesús que tenemos se acercó a los adúlteros. A una mujer fornicaria. Miren, en aquellos tiempos era bastante común que el hombre, pues, decimos en mi país, su canita al aire. Pero esta mujer había tenido 6 maridos. O sea, esa era 7. Pero es que el que tenía no era tampoco el suyo. Gracias, hermano. Solo estaba para ver si estaban despiertos. Viene y Jesús llega donde una mujer adúltera. Y Jesús le muestra la misericordia de Dios. Va y es traído a él en otra ocasión una mujer que fue encontrada en el mero acto de adulterio. Y se la ponen a los pies y posiblemente semidesnuda. Y Jesús le muestra la gracia y la misericordia de Dios. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Gracia, misericordia y un nuevo nacimiento en el cual le pone el temor de Dios para no pecar más. ¿Quién lo hace? Solo el maravilloso Jesús que tenemos. Y de ahí nos tomó muchos de nosotros. Adulterio, satanismo, ocultismo, paganismo, religión, rosacruces, espiritistas, creencias de nuestros países. El maravilloso Jesús que tenemos no nos apartó, no nos discriminó, no dijo, no, no, ese es muy malo, ese es muy adúltero, ese es muy mentiroso, ese es muy pecador. Él vino a buscarte, buscarte y salvarte. El maravilloso Jesús que tenemos llegó incluso a los ricos. Aquel hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos. Aquel hombre que aparentemente lo tenía todo, pero Jesús le revela algo. Zaqueo, yo vine a buscar y a salvar. Aparentemente, según la historia, fuiste tú, Zaqueo, el que fue y el que se subió al sicómoro, el que me andaba buscando. Pero Zaqueo, te voy a decir algo, yo pude estar en cualquier otro lugar, pero decidí pasar por aquí. Zaqueo, tú y yo teníamos una cita. Zaqueo, los ricos también necesitan del Evangelio de Jesucristo. Zaqueo, los ricos también necesitan nacer de nuevo. El maravilloso Jesús que tenemos, dice, de los pobres es el reino de los cielos, y el Evangelio es presentado a los pobres, pero también a los ricos, a los enfermos como a los endemoniados, a los adúlteros como a los enfermos terminales como la lepra. El maravilloso Jesús que tenemos levanta muertos, así como nos levantó a nosotros de nuestra muerte espiritual en la religión, en el paganismo, en nuestra indiferencia para con Dios. El maravilloso Jesús que tenemos se le acercó también a los religiosos, como Nicodemo, y les presentó la gracia y la misericordia de Dios y la necesidad de nacer de nuevo. Cuando Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo, no se lo dice al borracho de la ciudad. Se lo dice a uno de los mayores conocedores de la ley judía y de un testimonio irreprensible de los fariseos. Maravilloso Jesús, que no importa que nos creamos tan sabios, tan llenos de teología, con tantos años en el Evangelio, si no somos salvos, el maravilloso Jesús que tenemos nos estará recordando y confrontando y confrontando y confrontando de tal forma que te haga entender que te es necesario nacer de nuevo. No es tu trabajo que la gente se convierta. Es el Espíritu Santo quien convierte. Te comento algo. Jonás no quería que el pueblo se convirtiera. Predicó rápido y una sola vez, un mensaje corto, esperando que nadie se arrepintiera, y todo un pueblo se arrepintió. Fue Dios obrando en ese pueblo para arrepentimiento. Jeremías, aquel que es conocido en la teología como el profeta llorón, usted lee el libro de Jeremías y usted ve cómo ese hombre se desvivió y predicó y mensajes preciosos y lloraba por su pueblo y clamaba para que el pueblo se arrepintiera y nadie le oyó. No es tu trabajo que se arrepientan, es tu trabajo ser constreñido, ser motivado, ser movido con el ejemplo de aquel maravilloso Jesús que con su gracia, con su amor se acercó a ti, dándote ejemplo para que vayas tú y hagas lo mismo. Al que nadie quiere ir, al enfermo, al rico, al pobre, al adúltero, al borracho, al endemoniado, al satanista. El maravilloso Jesús que te salvó a ti y que me salvó a mí, quiere que su amor sea suficiente y tu agradecimiento sea suficiente para ir y hacer lo mismo por otro. Hechos 28, 25 dice, y como, bueno, 26 dice, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Hermano, la palabra de Dios no va a regresar vacía. En algunos traerá fruto de arrepentimiento y de conversión y de salvación. Para otros será sin excusa, será de condenación. Corre un poquito por el tiempo. El maravilloso Jesús que nosotros tenemos es aquel que nos manda a regocijarnos en el Señor. Pablo nos lo enseña. Pablo en Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El maravilloso Jesús que tenemos tiene que darle a su pueblo, y le da y ofrece. Dicho así, Jesús ofrece un gozo a su pueblo mucho más grande que el dinero. Jesús ofrece a su pueblo un gozo en medio de la enfermedad. Jesús ofrece a su pueblo un gozo superior a cualquier dolor, tristeza o angustia que puede estarte en esta hora quitando el sueño. Jesús ofrece un gozo con el que quiere cautivarte, llenarte y enamorarte. Hay una alabanza, usted tiene que conocerla: paz en medio de la tormenta. Jesús viene a darnos un gozo aún en medio de la tormenta. Porque nuestro gozo no depende de las circunstancias, nuestro gozo está puesto en Cristo. Ese Cristo que no importa si en este momento estás pasando por una pérdida, el gozo que Jesús da sabiendo que si vivimos para Él vivimos, y que si morimos para Él morimos, sea que vivamos o que se muramos, somos de Él, es un gozo que tiene que llenar tu corazón. Un gozo de saber que Él está con nosotros en los momentos difíciles, y por eso te compartía la parte de que los 2 años, 3 años más difíciles que yo tuve de adaptarme, de venir aquí, no conocer a nadie, comenzar con una congregación emproblemada, fueron los años en los cuales más conocí a Dios, y eso tiene que darte gozo. ¿Puedes imaginarte a un Job después de haberlo perdido todo, incluso hijos, enfermo, y después de que su mujer le dijera, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Puedes imaginarte a un Job triste, deprimido, vencido, derrotado, diciendo, oh, sí, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea por los siglos, Jehová Dios bendito? ¿O puedes imaginarte a un Job con gozo en medio de su pérdida, diciendo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, siga siendo por los siglos de los siglos, Jehová Dios bendito? Jesús da ese gozo del que te hablo. El deleite en Dios es algo presente. El deleite es algo presente, es disfrutar lo que tienes. Pero el deleite de disfrutar lo presente que tienes es, o comienza con el deseo. El nuevo nacimiento, cuando nosotros nacemos de nuevo, comienza con un cambio de corazón. Ese cambio de corazón tiene que tener deseos cambiados. El deseo es lo que produce el gozo futuro. Dicho de esta forma, si tu deseo y tu mayor anhelo, hay una casa, una casa, una casa, una casa. Cuando tengas tu casa, te vas a gozar en tu casa. Pero ¿cómo comenzó el gozo de tu casa? Cuando tienes la casa, estás disfrutándola. Pero ¿cómo comenzó? Con un deseo. Tú deseabas la casa, y deseabas la casa, y deseabas la casa, y trabajaste por la casa. O deseabas ese carro, y ahora que lo tienes, es el gozo, es tu gozo, es tu alegría. Lo estás disfrutando. El deleite es presente, pero comienza con el deseo. Ahora lo que quiero plantearte es esto. Muchos de nosotros no tenemos el gozo del Señor en nuestra vida, pero es por una razón: porque no hemos comenzado a desear tener el deseo, el gozo o el deleite en el Señor. Cuando tú comiences a desear, yo quiero deleitarme en el Señor, yo quiero aprender lo que significa. No creo que esas promesas de Dios de tener gozo en las tribulaciones, gozaos siempre, no creo que haya sido solo para la iglesia primitiva, no creo que haya sido solo para Job, no creo que haya sido solo para los apóstoles. Yo creo que yo también, como hijo de Dios, puedo gozarme en medio de mis tribulaciones, puedo tener el gozo del Señor para fortaleza mía, pero necesito desear el gozo del Señor en mi vida. Fíjate bien, el deseo del pueblo de Israel era salir a la tierra prometida. Dios les prometió tener el deleite, disfrutar la tierra prometida. Pero el deleite vino después de la lucha, cuando ellos tuvieron que enfrentarse a todas las naciones cananitas. El deseo era la tierra prometida. Dios les había prometido que se iban a deleitar en ella. Pero el deleite vino después de la lucha. Va a haber una lucha para que el pueblo de Dios desee, y del deseo, el camino del deseo, al deleite presente en el Señor, va a haber una lucha. Y Satanás va a atacar a tu mente y te va a decir: ¿vos que sos tonto? ¿Vos que estás loco de verdad? ¿Cómo puedes estar gozoso en estas circunstancias? ¿Cómo vas a estar dándole gracias a Dios cuando no tienes nada? Cuando a veces tienes hasta problemas para pagar la casa. ¿Cómo vas a estar dándole, alabando a Dios cuando no tienes la salud? ¿Cuando Dios no te ha sanado? ¿Cuando Dios esto? Y Satanás va a trabajar tanto en tu mente para que tu deseo ya no sea deleitarte en el Señor. Pero Dios ha prometido que puedes deleitarte en el maravilloso Jesús que tienes. Pero tienes que comenzar con el deseo de hacerlo. Y tienes que librar la batalla por el gozo en tu corazón. De deleitarte en Él. Sea que tengamos o que no tengamos. Y Pablo lo dice: señores, teniendo alimento, sustento y vivienda, estemos contentos. Regocijémonos en el Señor. Sepamos vivir en abundancia como en necesidad. Gocémonos en el Señor. Juan dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bendito Jesús el que tenemos. Un Jesús, hermano, y ya cierro con esto, creo que ya se nos pasó hasta el tiempo. El bendito Jesús que tenemos no solamente promete ser el gozo o el deleite de su pueblo, no solamente nos muestra un amor increíble de Dios para con nosotros, sino que el precioso Jesús que tenemos ha prometido que Él vendrá una vez más a esta tierra a juzgar a vivos y muertos, a traer la justicia de Dios a esta tierra. Apocalipsis 19:11, se lo leo rapidito. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. En sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Jesús, que ha de venir a gobernar esta tierra, a someter a todos sus enemigos por debajo de sus pies, a eliminar el pecado, a destruir el pecado, a echar a Satanás, al falso profeta, al anticristo, al lago de fuego y azufre, a erradicar el pecado de todas las maneras posibles, a hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén, para que todos los redimidos, esa raza nueva de hombres y mujeres que han abrazado la gloria de Dios, puedan alabar a su Padre en un lugar donde no hay tristeza, donde no hay llanto, donde no hay enfermedad, donde no hay muerte, sino solamente gozo, y el gozo eterno, el deleite presente de estar en la presencia de Dios. Le voy a leer un artículo muy bonito y quiero compartírselo antes de terminar. Se le preguntó a un anciano que si podía dar unas palabras en una reunión. Y él dijo: yo solo quiero decirles y quiero presentarles aquel por el cual estoy aquí. Era un pastor que se retiraba de su iglesia. La Biblia lo llama mi rey. Él es el rey de los judíos, el rey de Israel, el rey de justicia. Él es el rey de todos los tiempos, él es el rey de los cielos, él es el rey de la gloria, él es el rey de reyes y señor de señores. Este es mi rey, pero mi pregunta es: ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano, no hay manera de medir su amor porque es infinito, es indudablemente fuerte, él es eternamente sincero, está eternamente listo para mostrar su amor, su gracia, y está lleno de compasión y comprensión para el pecado. Su imperio es poderoso, él es completamente misericordioso, pero mi pregunta para ustedes es: ¿lo conoces? Él es el fenómeno más grande que ha atravesado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la piedra central de la civilización. Él es inagotable. Él es imprescindible. Él es la vida. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la persona más grande que ha existido sobre esta tierra. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser llamado suficiente Salvador. Mi pregunta es, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Él está disponible para los tentados y para los cansados. Él simpatiza con aquellos pecadores. Él fortalece y los sostiene cuando han caído. Él guarda y guía sus pasos. Él sana a los enfermos, limpia a los leprosos, perdona a los pecadores, libra a los endeudados, liberta a los cautivos, defiende a los débiles, bendice a los niños. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. Mi pregunta es, ¿lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la entrada a la libertad, el camino hacia la paz, Él es el camino hacia la justicia, Él es la autopsia, la autopista hacia la santidad, Él es la puerta a la gloria. Mi pregunta es, ¿lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es para siempre, su amor nunca cambia, su palabra es suficiente, su gracia es suficiente, su reino es justo, verdadero y no tiene fin, su yugo es fácil y ligera su carga. Bueno, quisiera poder describírtelo mejor, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, invencible, irresistible. No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes quitar de tus manos, no puedes vivir ni un minuto más sin Él. Mi pregunta es, ¿lo conoces? Los fariseos no lo soportaban y se dieron cuenta que no podían pararlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él. La tumba no pudo retenerlo. Él es mi rey, rey de reyes y señor de señores, el maravilloso Jesús que tenemos. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Padre, te damos gracias por habernos dado un Salvador tan grande, un mediador tan grande, uno más grande que Moisés, más grande que Salomón, más grande que David, uno más grande que cualquier sacrificio de cordero, Señor, que pudiera existir en el Antiguo Testamento, uno más grande que Abraham, uno más grande que Adán, uno más grande que cualquier hombre o ser viviente que haya existido sobre la faz de la tierra, uno más grande que los ángeles, que los querubines, que los serafines, que cualquier ser viviente creado, Señor. Señor, te damos gracias porque nuestro Salvador es el maravilloso Jesús, el Hijo de David, la promesa de Dios hecha en Génesis 3:15, la promesa hecha a Abraham, la promesa hecha a David, la promesa materializada del cual levantaría, Señor, un templo para ti, Padre, templo vivo, piedras vivas en las manos del Dios viviente, Señor. Señor, te damos gracias porque la gracia de ese Jesús es suficiente. Te damos gracias porque su amor es suficiente. Te damos gracias porque su perdón es suficiente. Te damos gracias, Señor, porque su justicia es suficiente para justificar a su pueblo. Te damos gracias, Señor, porque en Él podemos tener un deleite más grande que el que podemos tener en el pecado, porque en su misericordia encontramos reposo para nuestra alma. Te damos gracias, Señor, porque nos has mostrado el camino, la verdad y la vida que está puesta únicamente en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Señor, en esta hora te damos gracias por una salvación tan grande, pero también pedimos misericordia por aquellos que han de ser salvados, aquellos que han de ser llamados a arrepentimiento, porque el maravilloso Jesús que tenemos también vino a llamar a arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Aquellos que por años, como su servidor, pudieron estar en las sillas de una congregación, pero no le han conocido, arrepiéntete. Quita tu religiosidad de tu corazón, quita la venda de tus ojos y permite que sea el Espíritu Santo mostrándote cuán necesitados estamos de tener no una religión, sino una relación con ese maravilloso Jesús de las Escrituras, ese maravilloso Salvador, ese maravilloso Dios hecho carne. Aquellos que en algún momento hemos deseado quizás volver atrás, que podamos desear, deleitarnos en ti, conocerte, el único Dios viviente, Señor, es un privilegio poder estar en tu casa. Es un privilegio ser llamado un hijo tuyo. Padre, en esta hora te suplico por tu pueblo, por la Iglesia Universal, por esta congregación, por cada familia, por cada varón, por cada mujer, por cada joven, por cada niño, Señor. Guárdanos en tus manos, porque tú eres el buen pastor que su vida da, Señor, por las ovejas. Gracias porque moriste por nosotros y con tu sangre nos has redimido. Porque algún día, Señor, sabemos que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero y que tenemos un puesto comprado delante del trono del Padre, gente de toda lengua, de toda raza y de toda nación, para alabar al que vive y reina por los siglos de todos los siglos. A tu nombre y solo a tu nombre damos honor, gloria y alabanza. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, Iglesia.